11 de julio, San Benito, primer fundador religioso, año 517. San Benito nació en Nurcia, Italia, cerca de Roma, en el año 480. De padres acomodados, fue enviado a Roma a estudiar filosofía y letras. La ciudad de Roma estaba habitada por una mezcla de cristianos fervorosos, cristianos relajados, paganos, ateos, bárbaros y toda clase de gente de diversos países y de variadas creencias. Y el ambiente, especialmente de la juventud, era espantosamente relajado. Así que Benito se dio cuenta de que si permanecía allá, en medio de esa sociedad tan dañada, iba a llegar a ser un tremendo corrompido. Y sabía muy bien que en la lucha contra el pecado y la corrupción resultan vencedores lo que en apariencias son cobardes, o sea, los que huyen de las ocasiones y se alejan de las personas malvadas. Por eso huyó de la ciudad y se fue a un pueblecito alejado, a rezar, meditar y hacer penitencia. Pero sucedió que en el pueblo, a donde llegó, obtuvo un milagro sin quererlo. Vio a una pobre mujer llorando porque se le había partido un precioso jarrón que era ajeno. Benito rezó y le dio la bendición, y el jarrón volvió a quedar como si nada le hubiera pasado. Esto conmovió mucho a la gente del pueblo, y empezaron a venerarlo como un santo. Entonces tuvo que salir huyendo hacia más lejos. Se fue hacia una región totalmente deshabitada, y en un sitio llamado Subiaco, se retiró a vivir en una roca, rodeado de malezas y de espinos, y a donde era dificilísimo subir. Un monje que vivía por los alrededores lo instruyó acerca de cómo ser un buen religioso, y le llevaba un pan cada día, el cual amarraba un cable que Benito tiraba desde arriba. Su barba y su cabellera crecieron de tal manera y su piel se volvió tan morena en aquella roca que un día unos pastores que buscaban unas cabras, al encontrarlo, creyeron que era una fiera. Mas luego al oírle hablar, se quedaron maravillados de los buenos consejos que sabía dar. Contaron la noticia y mucha gente empezó a visitarlo para pedirle que les aconsejara y enseñara. Y sucedió que otros hombres, cansados de la corrupción de la ciudad, se fueron a estos sitios deshabitados a rezar y hacer penitencia. Y al darse cuenta de la santidad de Benito, aunque él era más joven que los otros, le rogaron que se hiciera superior de todos ellos. El santo no quería, porque sabía que varios de ellos eran gente difícil de gobernar, y porque personalmente era muy exigente con los que querían llegar a la santidad, y sospechaba que no le iban a hacer caso, pero tanto le rogaron que al fin aceptó el cargo de superior. Con todos ellos fundó allí 12 pequeños conventos de religiosos, cada uno con su superior o abad. Él tenía la dirección general de todos. Cuando alguno de aquellos hombres se dieron cuenta de que Benito, como superior, era exigente y no permitía vivir prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, no permitía vivir en esa vida de retiro tan viciosamente como si se viviera en el mundo. Dispusieron deshacerse de él y matarlo, y echaron un fuerte veneno en la copa de vino que él se iba a tomar. Pero el santo dio una bendición a la copa, y esta saltó por los aires, hecha 1000 pedazos. Entonces se dio cuenta de que su vida corría peligro entre aquellos hombres, y renunció a su cargo, y se alejó de allí. Al joven Benito le llegaron espantosas tentaciones impuras. A su imaginación se le presentaban escenas corruptas, y le llegaba el recuerdo de cierta mujer que él había visto hacía tiempo, y sentía toda la fuerza de la pasión. Rezaba y pedía ayuda al cielo, y al fin, cuando sintió que ya iba a consentir, se lanzó contra un matorral, lleno de punzantes espinos, y se revolcó allí, hasta que todo su cuerpo quedó herido y lastimado, y así, mediante esas heridas corporales, logró curar las heridas de su alma, y la tentación impura se alejó de él. Con unos discípulos que le habían sido siempre fieles, San Mauro, San Plácido y otros, se dirigió hacia un monte escarpado llamado Monte Cassino. Allá iba a fundar su famosísima comunidad de benedictinos. Su monasterio de Monte Cassino ha sido famoso durante muchos siglos. Hizo milagros a montón. San Gregorio, en su biografía de San Benito, narra muchos hechos interesantes, como por ejemplo, el joven Plácido cayó en un profundo lago y se estaba ahogando. San Benito mandó a su discípulo preferido, Mauro, láncese al agua y sálvelo. Mauro se lanzó enseguida y logró sacarlo sano y salvo hasta la orilla. Y al salir del profundo lago, se acordó de que había logrado atravesar esas aguas sin saber nadar. La obediencia al santo le había permitido hacer aquel salvamento milagroso. Inspirado por Dios, escribió nuestro santo un reglamento para sus monjes, que llamó Santa Regla. Es un documento que se ha hecho famoso en todo el mundo. Los que vivieron con él afirmaban que todo lo bueno que recomienda en su santa regla la practicaba él en su vida diaria. Y con estos principios, su comunidad de benedictinos ha hecho inmenso bien en todo el mundo en 15 siglos. Murió durante la celebración del Jueves Santo del 21 de marzo del año 543.